yo, de rodilla en la hermosa madrugada, vine a decirte lo que siento aquí en el alma. Con la expresión de mi guitarra quiero expresar mis sentimientos y que mi voz nunca se calla para gritar lo que yo siento por ti, Jesús. Porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres principio y fin, porque a la hora de salvarme venció la duda en ti. Porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres principio y fin, porque a la hora de salvarme venció la duda en ti. Venció la duda en ti. De mi canción, sin tu presencia mi vida no sería nada. Es como el árbol que sin fruto se ha quedado, como la tierra en el verano que se ha secado por el sol. Así es el hombre que ha dejado su amistad con su Señor. Te amo, mi Dios, te amo, mi Dios, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres principio y fin, porque a la hora de salvar venció la duda en ti. Porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres principio y fin, porque a la hora de salvar venció la duda en ti. Venció la duda en ti. Eres mi fortaleza, porque tú eres principio y fin, porque a la hora de salvar venció la duda en ti. Porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres principio y fin, porque a la hora de salvar venció la duda en ti. Porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres principio y fin.